Hoy en Visión para Vivir. Si Cristo está viviendo en su vida, usted no está ya ni supeditado ni condicionado a seguir haciendo lo que antes hacía. No puede hacerlo simplemente porque realmente Cristo está viviendo en su vida. La pregunta es, ¿usted sigue haciendo lo mismo de antes? Es ahí donde entra el punto en cuestión. ¿Realmente vive Cristo en mí? Si la salvación es un regalo, ¿por qué tratamos de comprarla? Bienvenido una vez más a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Se dice que una manzana podrida echa a perder a las demás. Esto no solo es cierto en las frutas y verduras, sino también en nuestras creencias. Los Gálatas creían una mentira combinada con una verdad. El apóstol Pablo vio este peligro y lo señala con mano firme en su carta a los Gálatas. Escuchemos a continuación al pastor Carlos al leer el pasaje bíblico que estaremos estudiando hoy. El día de hoy vamos a estudiar los versículos 10 al 14 del tercer capítulo de Gálatas. Por favor, siga con su vista mientras yo leo lo siguiente. Gálatas 3, 10 al 14. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hablemos con nuestro Padre. Acompáñenos ahora a escuchar la primera parte de este mensaje titulado Liberados de una maldición, con esta siguiente oración. Bendito Dios, te agradecemos porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso y eres un Dios fiel. Eres un Dios lleno de amor y precisamente porque nos amas, no podemos olvidar que también eres un Dios justo. Un Dios que mira la maldad que hay en el corazón del hombre y no la condona, al contrario. Tú disciplinas, tú haces pagar por el pecado cometido. Sin embargo, hay algo especial que a todos aquellos que hemos puesto nuestra mirada en Cristo Jesús, tú nos concedes que todos podamos venir por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ante ti, Señor, para entregar nuestras vidas, para poner nuestra confianza en ti y que seas tú, Señor, el que otorgue perdón gracias a lo que Cristo hizo. Pedimos, Señor, que tu palabra pueda martillar nuestros corazones en esta mañana, que el Espíritu Santo se encargue de acomodar lo espiritual a lo espiritual y que de una manera muy particular, Señor, podamos sentir una convicción firme de saber que la salvación que ahora tenemos no es por méritos propios, sino por los méritos de Cristo, lo que Él hizo en esa cruz, y que esos méritos, Señor, nos cubren a nosotros y no tenemos que hacer absolutamente nada para poder ganarla, solamente creyendo en Él. Te pedimos, pues, que tu palabra, Señor, en este momento sea lo único que ocupe nuestra mente. No puedo evitar, Señor, pedirte por aquellas personas que están sufriendo en este instante algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolor, por aquellas personas, Señor, que están pasando por una crisis en sus familias, en sus hogares, en sus matrimonios. Te pedimos por tu iglesia, Señor, que te necesita día con día. Y nos disponemos, Señor, para que tú permitas que cualquier cosa que esté estorbando nuestro pensamiento y que esté ocupando, Señor, toda nuestra concentración en este instante, pueda, Señor, hacerse a un lado para únicamente pensar en lo que tu palabra nos dirá. Ayúdanos, Señor, a poder esperar en ti, de saber que tú, Señor, todo tienes bajo control. es por los méritos de Cristo que podemos decirlo. Y en esos méritos te pedimos todo esto, Señor. Amén. Queridos hermanos, hay cosas en la vida de que solamente pueden ser o blanco o negro, pero no pueden ser las dos cosas, o comúnmente también decimos de término grises. Hay otras áreas que sí, pero hay áreas en nuestra vida que son determinantes, o son blanco o son negro. Por ejemplo, una persona puede estar casada o puede estar soltera. No puede estar los dos. Aunque algunas personas quisieran vivir como si pensaran que están casados, pero quieren vivir como solteros, ¿verdad? Pero lo cierto es que o se es casado o se es soltero. En eso incluye aquellas personas que han pasado un divorcio o personas que han perdido un ser querido, ya sean viudos o divorciados, siguen siendo solteros. Pero no se pueden ser soltero o casado. A eso me refiero con pensar en que en esta vida hay cosas que son blanco o negro. Con respecto a la salvación, por ejemplo, debemos admitir que la salvación es por obras o por gracia, pero no pueden ser las dos cosas. ¿Y sabe por qué no pueden ser las dos cosas? Porque estas cosas se contraponen una con la otra. Y si usted le agrega una pizca, algo distinto a lo que el Evangelio nos ha enseñado, de que es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros echamos a perder todo lo que es esta buena noticia del Evangelio. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Usted o es cristiano o no lo es. No hay nada de cristiano término medio. ¿Realmente usted lo es? ¿O simple y sencillamente no lo es? Y tiene que usted ser pragmático al reconocer que solamente se puede ser una de las dos cosas, pero no las dos. Piénselo. Es como si yo le dijera a usted que voy a preparar un vaso de té helado refrescante y voy a colocar una cucharadita de cianuro en él. Poquita, nada más media cucharadita, y la voy a disolver. ¿Se tomaría ese vaso de té helado usted? No, ¿verdad? Para nada. Es más, si yo utilizo la misma porción de cianuro y en lugar de un vaso de té yo hago 5 galones de té helado, ¿se tomaría ese té? No. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, aunque sea una pizca de cianuro, echa a perder esa bebida refrescante, ¿no es cierto? La hace peligrosa para nosotros. Lo curioso es que en nuestra vida cristiana es que nosotros mezclamos muy bien la gracia con las obras y hacemos algo distinto a lo que el Señor nos enseña en su palabra en cuanto a la salvación. Y aunque reconocemos que la tenemos por fe, o sea, por gracia, no hicimos nada para ganárnosla, de cualquier manera sentimos que necesitamos hacer algo. Y a eso hablo con una mezcla peligrosa. Y eso es tan mortal como el siendo uno mismo en la vida espiritual. En un folleto que leí titulado "Está el creyente bajo la ley", el autor dice lo siguiente, escuche: el cristiano está bajo la ley o bajo la gracia. No puede estar en ambas cosas. No somos salvos parcialmente por gracia, ni parcialmente salvos por las obras de la ley. Con un mínimo de obras se echa a perder todo el concepto de la gracia, porque la gracia y la ley se encuentran en polos opuestos. En el plan de salvación se tienen funciones totalmente diferentes. Por tanto, no es una cuestión de ley y gracia, sino o de ley o de gracia. Y me gusta lo que este autor pone, porque él menciona 3 errores comunes que son las creencias que hasta nuestros días han venido a ocupar las mentes de muchas personas. Primeramente, en cuanto al legalismo. Ya hemos visto lo que es el legalismo. Ya hemos visto que es una autoexaltación. Es la actitud carnal que sigue ciertos parámetros o algún código de comportamiento con el propósito de exaltarse a uno mismo. En cualquiera de las áreas, una persona legalista siempre está pensando en lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer para ganarse el favor de Dios. Un legalista diría, si yo pudiera hacer esto, o si yo pudiera dejar esto, quizá con eso yo haría que Dios me amara más. Ese es un error. El otro error es el antinomismo. ¿Qué es esto? Es una palabra compuesta con dos palabras griegas que significan contra y ley, en contra de la ley. Estas palabras, mejor dicho, este concepto del antinomismo es un error que enseña de que nosotros somos salvos por gracia, estamos libres de la ley y podemos hacer lo que mejor nos plazca. A final de cuentas, todos estamos siendo salvos por medio de la ley. Eso también se llama libertinaje en otras áreas. Y hay un tercer error, y este es el que nos trae el estudio en el pasaje en Gálatas en este día, que es precisamente tomado de ahí el galacianismo. Es un concepto en que somos justificados y salvados por fe, lo creen, pero para poder mantener la fe hay que hacer obras buenas. ¿Ha escuchado ese concepto antes? Por eso es que hay unas personas que tienen temor de perder su salvación, por eso tratan de cuidar a lo más que pueden, no hacer nada indebido, porque entonces caen de la gracia, según su propio concepto. Eso es galacianismo. Esto es, dice, un engaño muy sutil, dice el autor, del adversario, el diablo, ya que por medio de ello nos convence de que aunque fuimos liberados de la ley, debemos caer nuevamente en ella si queremos la salvación final y total. Pablo, por el contrario, afirma que el cristiano es libre de la ley, él ha muerto a la ley, ya no tiene nada que ver con la ley desde que se rindió a Cristo para siempre. Creer lo contrario sería como estar hechizado, dice el autor de este folleto. Y estas son precisamente las palabras que el apóstol Pablo está utilizando aquí en Gálatas capítulo 3. ¿Usted recuerda? Vimos en el mensaje anterior, comenzando en el versículo 1, la forma como él se dirigió a los gálatas de una manera muy abrupta, muy fuerte, llamándoles así. Gálatas 3:1 dice, en la Nueva Versión Internacional, gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. ¿Piensa usted que Pablo fue duro al decir estas palabras? Espérese a ver el resto del mensaje. Pero realmente él estaba diciéndoles, ¿quién los ha engatusado? ¿Quién los ha hipnotizado con esas cosas? Si ya Cristo se les presentó de una manera clara y ustedes lo creyeron, ¿por qué ahora ustedes dan pasos hacia atrás y rechazan lo que han aprendido para aceptar una ideología distinta? De que ahora ustedes tienen que hacer cosas para poder ganarse el favor de Dios. ¿Se da cuenta? Pablo hace referencia directamente a un pensamiento erróneo de los gálatas. Y me gusta la manera como lo pone Reid Steadman, porque él habla acerca del galacianismo como algo que sigue abundando en nuestros días, aún en nuestros tiempos. En la actualidad se sigue encontrando este galacianismo porque hay personas que constantemente están queriendo hacer algo para obtener el favor del Señor. Es verdad, ya no tenemos que pasar por el proceso de la circuncisión, aunque hay algunos grupos religiosos que sí lo hacen todavía. Ya no tenemos nosotros que pasar con esas ideas legalistas en cuanto a guardar ciertas observancias de la ley. Pero ¿qué me dice si usted es de las personas que guarda la cuaresma, que guarda otro aspecto, que tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro? Usted está supeditado a hacer cosas para agradar a Dios y todo eso que usted haga extra, aparte de la fe y la confianza en Cristo Jesús, es añadirle esa pizca a la pureza del Evangelio, de que es por fe y no por obras. Cristo vino para librarnos. Cristo vino para enseñarnos el camino. Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida para que cuando nosotros depositemos nuestra confianza plena en lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, eso sea suficiente y no tengamos nada más que hacer, más que reconocer que lo que Él hizo fue suficiente para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Pero el pensamiento de Pablo es interesante. Él aquí utiliza una palabra aquí en Gálatas y habla acerca de maldición. Maldito, dice. Maldito es sinónimo de condenado. Y manifiesta que si estuviéramos viviendo bajo la ley, tendríamos que aceptar el efecto de la ley misma, que declara que todo aquel que está sometido a la ley es maldito. Analicemos los siguientes cinco versículos de Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 14. Y vea usted estos conceptos, porque aquí encontramos dos formas que están en contraste, dos formas de acercarse a Dios. La primera de ellas es la siguiente, tiene que ver por medio de las obras de la ley. Y déjeme decirle una cosa entre paréntesis. El apóstol Pablo hace un argumento tremendo en esta carta y comienza él mismo a repetir una y otra vez conceptos que ha hecho anteriormente, porque quiere que no quede una sola duda de la defensa que él está haciendo de su propio apostolado, pero ahora, a partir del capítulo 3, de la defensa que hace de la verdad de las Escrituras, de lo que enseña el Evangelio. Y él no quiere dudas, él quiere quizá exagerar en la comunicación de lo que está diciendo, a que falten terminologías para poder dar a conocer a los creyentes lo que este concepto significa. Veamos aquí, por medio de las obras de la ley, versículo 10. Y vemos aquí qué es lo que significa. Déjenme leer para ustedes Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa las obras de la ley? Todo lo que usted haga, todo lo que usted y yo hagamos, aparte de únicamente depositar nuestra confianza en Cristo, podemos hacer todo lo que usted quiera, todo lo que la ley demanda, cumplir a cabalidad los 10 mandamientos. Pensamos que así nos vamos a ganar el favor del Señor. Pero las obras de la ley nos ayudan para nada a conseguir el favor de Dios. Algunos piensan que de esa manera uno consigue una audiencia con Dios al portarme bien, a hacer todo lo que la Biblia me manda, pero no ese es el caso. No hacemos obras buenas para salvarnos. Hacemos obras buenas no para ser salvos, sino ni tampoco para ser bendecidos por Dios, sino que las hacemos para poder compartir la vida que Cristo está viviendo en nosotros y a través de nosotros. Vimos anteriormente que cuando uno pone su confianza en Jesucristo, ya no vivimos nosotros, sino es Cristo el que vive en nosotros. Y yo sé que usted entiende el concepto. Pero lo puede entender acá, ahora. Lo que es importante es entenderlo aquí en su corazón y entender que usted ya no está supeditado a las cosas que antes tenía que hacer porque su vida en pecado le llamaban a hacerlas. Usted ha sido liberado de esa esclavitud que ocasionaba el pecado en su vida. Ahora Cristo vive en usted y Él le ayuda a vivir una vida distinta. Todo es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas por medio de Cristo Jesús. El punto es este: si Cristo está viviendo en su vida, usted no está ya ni supeditado ni condicionado a seguir haciendo lo que antes hacía. No puede hacerlo, simplemente porque realmente Cristo está viviendo en su vida. La pregunta es, ¿usted sigue haciendo lo mismo de antes? Es ahí donde entra el punto en cuestión. ¿Realmente vive Cristo en mí? Y si vive Cristo en mí, ¿por qué todavía quiero hacer lo otro? No es que tenga, pero quiero hacer lo otro. Ahí radica la diferencia. Pero Cristo vive en mí. Por eso hago obras, hago cosas, porque es Él el que vive en mí y es Él quien las está haciendo en mí y a través de mí. Pero no lo hago para salvarme, no lo hago para alcanzar el favor de Dios, ni siquiera para que Él me bendiga más. ¿Por qué ofrenda usted? ¿Por qué usted viene y sirve en la iglesia? Si lo hace para ganarse el favor de Dios, error. No va a ganar ni siquiera una pizca de favor de Dios. Su acción buena es resultado de lo que Cristo está haciendo en su vida. Y párele de contar. Si usted está sirviendo en esta congregación, en cualquier capacidad, en cualquier ministerio, no lo hace porque tiene que hacerlo. Si ese es el concepto, usted es un galacionista, porque está haciéndolo, porque tiene que hacerlo, o porque no haya más quien lo pueda hacer. Resultado, usted se va a agotar. Usted se va a desanimar y usted va a tirar la toalla y se va. Pero cuando Cristo lo está haciendo en su vida, usted no puede esperar a que llegue el domingo o el miércoles o cualquier día, porque usted quiere servir a su Señor. aunque encuentre oposición en su vida, aunque encuentre personas que le critican, porque de una u otra manera usted está reconociendo que ya no es usted quien vive, sino Cristo quien vive en usted. En eso radica la diferencia cuando dejamos que nuestra vida sea controlada, pues, por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien está viviendo ahora en su vida, y todo lo que usted haga únicamente es resultado de dejarse ir y dejar que Cristo haga todo por usted. Ya lo hizo en la cruz, ahora Él quiere mostrarle que aún en las cosas del día a día, Él sigue obrando en y a través de usted. ¿Cuál es el resultado? Bueno, aquí el versículo 10 nos lo dice. El problema de nosotros pensar en las obras de la ley, es decir, las cosas buenas que tengamos que hacer, o guardar la ley, o cumplir con rituales o ceremoniales, el problema de todo eso es que nosotros estamos bajo maldición. Lo dice claramente el versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Si usted vive bajo la ley, automáticamente usted se condena. Así de sencillo. Si usted es los que prefieren obedecer al pie de la letra lo que diga la ley, usted está condenándose. Es difícil entender esto, hermanos, porque usted podrá decir, bueno, entonces, si la ley me va a condenar, ¿por qué Dios la escribió en su palabra? ¿Por qué está aquí en la Biblia? ¿Cómo un Dios de amor escribiría unos mandamientos de tal forma que aquellas personas que estén bajo la ley sean objeto de maldición? No entiendo. Yo tampoco. La respuesta está en que no entendemos el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley que está aquí en nuestras Biblias? La ley de Moisés. El propósito de la ley era y sigue siendo, hermanos, revelar el parámetro perfecto de Dios que nosotros debemos mantener. Él nos revela lo mal que estamos. Juan Calvino lo puso de esta manera, escuche. El papel de la ley es mostrarnos lo grave de nuestra enfermedad de tal manera que nos dice que no tenemos esperanza de recuperación. Mientras que el papel del evangelio es traer el remedio para aquellos que ya han perdido la esperanza. La ley no nos salva. La ley es un espejo. La ley es un tutor. La ley es alguien que nos dice, hiciste algo malo. Cristo vino y murió por nuestros pecados, por nuestra culpa, la incapacidad de alcanzar ese estándar de perfección de Dios. Él pagó por todos. Él dio completamente la suma necesaria para saldar nuestra deuda. Pero no logramos esto simplemente obedeciendo la ley, sino creyendo en Él. Y que lo que hizo en la cruz del Calvario definitivamente fue suficiente para nosotros. Vaya conmigo a Romanos 3 para que lo vea de una manera muy clara. Romanos 3:19 lo dice así. Yo creo que no hay ningún otro lugar en la Biblia tan claramente expresado esto que les acabo de decir como aquí en Romanos 3:19-20. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Se da cuenta? Déjeme leérselos otra vez, porque así como se quedó usted, ¿what? Yo también me quedé. Busqué en otra versión, en la versión de la traducción actual de la Biblia, dice, sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. Ahora sí lo entendió. Cuando usted se somete a la ley, automáticamente usted se declara culpable, porque lo que la ley dice es que todos somos culpables. No hay justo ni aún uno, dice Romanos 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Se da cuenta? El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes a nosotros. La ley solamente nos sirve para que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Ese Salvador se llama Jesús y Él es quien nos libra del pecado y de la muerte eterna. En otras palabras, somos liberados de una maldición. Y este es justamente el título del mensaje que hemos escuchado hoy en Visión para Vivir. Si usted desea volver a escuchar este mensaje por completo, visite nuestra página de internet, visionparavivir.org, en donde la puede obtener en CD o MP3. ¿Se ha sentido alguna vez incapacitado para defender su fe en Cristo Jesús? Para enfrentar esta batalla constante, Visión para Vivir le ofrece la oferta de este mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del mensaje titulado Lo esencial de la vida cristiana, que lo puede recibir en formato MP3 o CD. En ella, usted encontrará una profunda explicación de aquellos enemigos de la fe que se infiltran en la iglesia y la manera de contrarrestarlos. Por lo tanto, le animo a solicitar la oferta de este mes al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llámenos al 1-800-898-4847. Y si usted nos escucha fuera de los Estados Unidos, por favor llame al 972-473-5133. Y por cierto, si a usted le gusta la tecnología, hemos puesto a su disposición nuestra aplicación móvil para que escuche nuestros mensajes en la comodidad de su propio horario. Visite visionparavivir.org para más información. Sintonícenos mañana para continuar con este mensaje titulado Liberados de una maldición. Aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hasta entonces. Thank you.